Sueños Son, el programa que te vuela los patos de la cabeza. Mira mi dolor y mi frustración.

de fantasmas. De noche te ahogan en imágenes. Una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?